Capel Quinil, abril 2019, y este el Jump el voto tu contra, y la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública y de Transparencia aprobarta tu la mayoría de diputados y lo le dictamen y le informe y le resultado saca la cuenta pública de 2017. Bet parti 219 jejelas mola y lo jalach. Veisha much aprobarta cacobuc de la Comisión un reporte mensual tu la Auditoría Superior de Clumil tuyo la bishanik wa bishubin le saca le mola y lo fiscalizado. Ejelo y tu proponer darle un ojo chile junta de gobierno del Congreso Felipe Cervera Hernández, leo diputada Iván Rosa Díaz Tuyala, cac atac votar bitumen Jan Mola y Lop, maulas cubo guau sa circundo actantile acei, bichu meyascop, wa bichu supico, leo tac en ca, cucamico, bechan tuyala, una huk espajal leo almas anitia los abropastalitile diputados de alcabella cuchac altico le cuentas publicao, machen u calificarto le chac al cubetic le mola y fiscalizador, vejesta cual le bisusak al talo ma patali misanku aprobar tali le diputada botana tu contra u diputada del movimiento ciudadano Milagro Romero Bastarrachea tuyala le uchi ku nuka lukachi tan kupti tumen le asei machupahani misan patali va de tu chimpol tala mia kubete le unidati le vigilancia y tel evaluación tila asei tumen chen le tiemo layo nukti malo bencha tuyala tu invitate le ujol popi asei kautak besuba ichi le sesión tile comisiono vale y tel jumpel civil junto tushta Tusto nuca minano sutu kilti ubin. Leola le diputado tu cata tile presidente tile comisiono ca tushtak anti le hol popilo caujal baste mahtali. Le presidente le comisiono Alejandro Cuevas Mena tu cata tile secretaria general o caubet le bas cata le diputada. Beisen tutsulas bis uchiko shakalta le informe tu que en el 19 de febrero le cas cupti le 62 legislatura tu men le molay acei. Tu sasil tana wa tu sasil kunda shan la hetab y silchen hump el dictamen tu men le bas kushak. Al talop le tie bishu beti lumeya le molai asai vale le tie que tie te lutu kulka hel ke shakle al matano te lu hel pahal bishu shak al tikob le tio beitu ya la shan le diputado Felipe Cervera le ku calificar kob le tio bo le tie bishu shak al tik asai le cuenta pública tu casa shan le molai asai beishan le unidad tile vigilancia y tele evaluación hetzabulak meya ubeto te alejelo kanan winik mejilo un núcleo lo te lo sabe lo pasta le lo malo me ya vale minando ta que ni le hola más veis aquí que tu nuca le hol popile unidad de vigilancia Jonathan García Ramírez le 19 de abril con una sala le molai a 6 ya no vete cuyas reporte y te le seguimiento te le usac a le cuenta pública te lo sabe el cajol bil mac al mac molai lo tan ubicó wow utsoltanil wow jun en tu yo le balo a tal más fácil Luis Aguilar Castillo tu ya la cabe tu manta sacalta le cuenta pública Ushak altaru almas tanil, telu hel kershalwa una, telu tostanal bishubeta le shak alilo. Rectores, ichilumeyajile puntos constitucionales de gobernación u integrantes y le tumuch aprobarto le dictamen telu hel kershal código de administración pública de glumil tuyola organismos descentralizados. Tial bishkunjetzen le directores o rectores de universidades o instituciones de cambios agil. Iniciativa cujonindal tumen partido morena. Chukbesanutani, tu me movimiento ciudadano y el PAM. Le dictamenó que el pajal más con holindic organismos descentralizados, canan ushok maho carrera universitaria, maestría, wakuyesi, uch caja kumeya, tashokil. Beishan le organismos descentralizados kumeyatis kambalil, kutsabal 120 días, si alujel que eso umoktani lumeya, le ken hoxak a holbil de decreto, beituyala, Rosa Díaz Lizama. Casa shan le ushak alituyola matrimonio igualitario. Le hola a todos los diputados y la iniciativa de arujel que haya la constitución política de glumil como tu menejalachi lo joco tuyo la lejelo le comisiona tu aprobar taca je captac un pe micrositio tu página internet y le congreso glumil www.congresoyucatan.co.mx le propuesta con tu menos diputada Díez Lizama de alcabella cuyubalután cajnalilo Silvia López Escofío diputada del movimiento ciudadano votarna tu contra le propuesta tu mema chenga jebe en micrositio, vean que camac, guacatana, que las muchas cabiló y chile sesión telecomisión, que en chiquintac, utano, catunucas Díaz Lizama, leutuculil cajebec le micrositio, cabella cuyubalután, yap cachuínico, y chilutane Alejandro Cuevas Tuyala, le matrimonio igualitario, jumpel nos pastalil, guad derecho humano, macanan consultar tali, le hola una ubotarta, vejez, hetzantumen le Suprema Corte de Justicia, signos lumil.